Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La película ¿Quién mató a mi hermano? Fue premiada como el mejor documental nacional por el jurado del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires. La historia narra la desaparición de Luciano Arruga y la lucha de familiares y amigos por verdad y justicia. Ana Fraile, codirectora, junto a Lucas Escavino, dijo que el documental tiene un largo recorrido por delante. El Festival de Derechos Humanos más importante que tenemos en Argentina, para nosotros era como el lugar natural para mostrar la película. Entonces es como muy emocionante. Lucas me contó que a Julio Santucho, que es como el creador de este festival, que ya tiene 18 años, le dijo que estaban a disposición porque ellos tienen una muestra ambulante durante el año, así que espero que podamos coordinar bien para que cada vez que la película se mueva, tanto en el circuito comercial como en eventos que nosotros creemos, pueda ser acompañada por este festival también. Hay como mucho recorrido para adelante, me parece. Fraile participó del Enredando las Mañanas, el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí consideró que la película es un aporte a la memoria de Luciano y a la lucha de sus familiares y amigos. Que esta película y la forma que tuvimos de hacerla solamente fue como una corroboración de la importancia de contar la vida, no solo de quienes fueron víctimas de desaparición forzada, sino de la lucha que una de las familias y de los amigos y del entorno hicieron y hacen por descubrir qué sucedió. Entonces este sería como nuestro aporte a la memoria de Luciano. Fraile resaltó el hecho de que la investigación periodística haya corrido por cuenta de un medio alternativo, en este caso La Retaguardia. La Retaguardia como que no es que participó en una parte. A mí me parece que nosotros empezamos a hacer un recorrido tímido y lento y con cierta distancia, y que habernos encontrado hizo que se hiciera como un puente y que pudiéramos unir las experiencias de cada uno y crear como un equipo. Creo que a este documental le hizo muy bien, y parte de lo que tiene también es eso, que es muy importante, y me parece que es fundamental que podamos acercarnos a investigadores periodísticos, sobre todo de medios alternativos, para poder trabajar en conjunto. Y creo que está bien que los documentalistas hagamos nuestras investigaciones, pero creo que este proyecto muestra la fuerza que tiene cuando los documentalistas nos unimos a periodistas investigadores de medios alternativos, no de medios masivos y oficiales. Por último, la documentalista y codirectora anticipó próximas proyecciones y el estreno en el circuito comercial para finales de este año. Es el Festival de Cine y Video de Rosario y se va a ver la primera semana de julio, si no recuerdo mal. Pero bueno, les vamos a estar compartiendo los días, así pueden ir a Rosario. Es la primera semana de julio. Lo que estamos planeando, que bueno, va a depender mucho de las altas y demás y del instituto, es poder estrenar a fines de septiembre, principios de octubre. Y lo que nos gustaría es poder trabajar en conjunto el estreno en los cines con las organizaciones y los barrios, porque estaría buenísimo que podamos llenar las salas y que todos vayan a ver la película al cine, y para eso vamos a tener que juntar recursos para poder hacerlo. Entonces estamos trabajando en ese sentido. Y después de que sea ese recorrido en los cines, vamos a poder llevar el documental a todos los lugares que queramos. Nos seleccionaron en una escuela de cine y derechos humanos en Venecia, y esa selección es justamente para desarrollar ese proyecto, para poder encontrar financiamientos y fondos para poder bancar una movida así, ¿no? De poder mostrar la película en todos los lugares que nosotros querramos. Eso va a ser en septiembre.